Ok, ¿estás lista para empezar con la entrevista? Sí, claro. Ok, permíteme, nada más déjame hacer algo aquí. Si se llegara a cortar la comunicación, no vayas a colgar, o es posible, a veces mi internet falla. Y yo me conecto otra vez contigo. Bueno, ok, voy a empezar, Carmen. Esta es una entrevista que tiene como propósito principal conocer algunas de las experiencias que has tenido con las matemáticas a lo largo de tu vida, tanto dentro como fuera de la escuela. Lo que te voy a pedir es que me relates algunas experiencias, anécdotas o recuerdos que tengas con relación a las matemáticas. Yo te voy a ir planteando preguntas. Tú habla con confianza, porque no en las preguntas que te hagan no hay respuestas correctas ni incorrectas. Lo que queremos saber es tu opinión. Lo que nos digas lo vamos a utilizar para un estudio que estamos haciendo aquí en el Poli sobre mujeres que estudian matemáticas. Como ya te había dicho, tu identidad no la vamos a revelar, es decir, usaremos tus respuestas, los datos que nos des, pero tu nombre no se va a dar a conocer. Trata de ser lo más explícita y detallada con tus respuestas. Bien, entonces voy a empezar. Como te digo, es una serie de preguntas. Y mi primer lo primero que te voy a pedir es que me hables, quiero hablar de tu experiencia con las matemáticas antes de que entraras a la licenciatura. Ahora estás estudiando la licenciatura, ¿verdad? Sí. ¿En qué semestre vas? Estoy en tercer año, sexto semestre. Ok, o sea, ya casi vas a acabar. Sí, faltaría un año. Ok. Muy bien. Ok, ahora, antes de que entraras a la licenciatura, vamos a situarnos ahí, antes de que entraras. ¿Siempre te gustaron las matemáticas? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te gustaban? Bueno, pues desde que recuerdo primaria, era como que la materia más que me llamaba más la atención y aparte era una de las más dinámicas. Entonces, desde que recuerdo, sí, me gustaba trabajar esa materia. Ok. ¿Y eras buena estudiante de matemáticas? ¿Tenías buenas calificaciones? Sí, hasta bachillerato, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el bachillerato? No, en bachillerato sí, igual me seguía yendo bien en esa materia. ¿Antes del bachillerato no te iba tan bien? Sí, en general sí. De hecho, hasta llegar aquí como que las calificaciones bajaron, pero hasta el bachillerato todo iba bien. Ok, muy bien. Ahora, me dices, lo que me has dicho hasta ahora es que siempre te gustaron las matemáticas, más o menos tenías buenas calificaciones siempre. ¿Sigues ahí, Carmen? Ya se cortó esta madre. Sí. ¿Tienes un comentario ahí? Dice que hasta en bachillerato, parece que en la carrera ya no le va tan bien. Ah, okay. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ajá. Pero hay una parte de la carrera donde le decimos cómo vas y sí, todo eso. Ajá. Ahí se puede esta madre, seguido, güey, cuando estoy aquí en el Skype, uh-huh. Se corta, güey. Esta madre. Sí, por eso no me gusta encender. Sí. ¿Qué pasa eso? Hola, Carmen, ¿estás ahí? Sí. Perdón, como te dije, siempre tengo fallas. Tú no te desesperes, ¿eh? Sí la vamos a terminar. Ok, muy bien. Ahora, te decía, me estabas diciendo que pues te iba bien, tenías más o menos buenas calificaciones. Mi siguiente pregunta es, en algún momento de tu vida te diste cuenta que eras buena para matemáticas? O sea, te dijiste, ay, yo soy buena para matemáticas. ¿Te pasó eso en algún momento? Lo llegué a pensar, pero no fue idea que surgiera de mí, sino veía que algunos compañeros, sobre todo en bachillerato, como que se les dificultaba mucho. Y eran cosas que para mí en ese tiempo no eran tan complicadas. Entonces, eran como que comentarios que escuchaba que no, pues tú eres buena para esto. Y intuitivamente me hice esa idea de que pues igual y nada tan mala en eso, ¿no? Al menos hasta ese nivel. Oye, ¿y cómo te sentías? ¿Te sentías diferente? ¿Te sentías especial? Pues me agradaba ser buena en algo que no a todos les da mucho. Y en una materia que pues por lo general no era del agrado de la mayoría. Muy bien. Por ejemplo, ¿alguna vez ayudaste a tus compañeros con sus tareas o a estudiar matemáticas, darles asesorías? ¿Te tocó algo así? Sí, en bachillerato. Y platícame, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, pues como los 3 años fueron en el mismo grupo, o sea, convivíamos las mismas personas, hasta el tercer año nos cambiaron un poco, pero por lo general éramos los mismos, pues ya nos conocíamos, entonces sabíamos más o menos el desempeño de cada quien. Y en esta materia hacía un par de veces algunos amigos, al principio con pena, ¿no? Me preguntaban sobre algún tema que habíamos visto. Y con pena porque pensaban que pues o me iba a burlar o les iba a decir, pues, ¿cómo no entiendes esto, no? Sí. Y pues se atrevieron a preguntarme y pues sí, les traté de explicar como podía en sus dudas y pues trataba de ayudarles, ¿no? Y desde ahí como que sí me preguntaban al término de la clase qué si entendí lo que vimos hoy o que si les podía aclarar un ejemplo, sobre todo de los que tratábamos en clase, que no quedaba tan claro porque siempre eran resueltos por el profesor y ya lo demás era tarea, ¿no? Entonces me pedían ayuda sobre eso para que se supone pudieran hacer los ejercicios que dejaban de tarea. Uh-huh. Y como podía les explicaba lo que yo... Oye, Carmen, ¿y a ti te gustaba hacerlo? ¿Explicarles eso te causaba molestia? ¡Oh, se volvió a cortar esto! ¿Por qué se cortará, güey? Es que el internet está inteligente. Ajá. ¿A qué? ¿Cuál estás conectando? En el Prodigy, en el Infinito. ¿Puedes conectar a otra? ¿Al Matedu? Policía Federal, ¿qué es ya? ¿Al Matedu crees que es más estable? Sí. A mí no me llega ya. Al Matedu, paso. Ok. Estoy esperando que se conecte a Mateo. No se conecta. Voy a intentar otra vez aquí con... ¿Pero es su panda de datos del iPhone? Sí, ¿lo quieres? Te lo juro, te paso internet. No, como que hace falta una pregunta que diga qué los inspiró a estudiar matemáticas, ¿no? Porque ya no ha hablado de eso. Bueno, hola Carmen. Perdón, Carmen, vamos a ver si ahorita podemos solucionar esto que se está cortando. ¿Sí me estás escuchando ahora? Sí. Ok, mira, yo me quedé en que me estabas contando de esto de cómo ayudabas a tus compañeros. Y lo que te preguntaba es si no te molestaba que, ay, otra vez vienen a preguntarme. O al contrario, te gustaba o quiero saber cómo te sentías ayudándolos, asesorándolos. Pues no era molestia, al contrario, no me gustaba que pensaran que me dijeron que no acercaban las personas que se acercaron después, que no hacían que no iba a ver así como personas que no saben o los iba a tratar de una mala forma. No me gustó saberlo, pero no, en sí me agradaba poder ayudarlos en algo, ¿no? Y más en algo que pues a mí me gustaba y que no se me dificultaba en sí la materia. Se me dificultaba un poco explicarles por qué había cosas que yo sentía que eran muy sencillas de entender y los veía que como que no. Entonces sí me gustaba hacer o ver la forma de cómo poder explicar algo para que me lograra entender. Pero no, nunca me llegó a molestar, al contrario. Bien, tengo más preguntas. Juan, antes de entrar a la carrera, ¿alguna vez concursaste o participaste en algún concurso como las Olimpiadas de Matemáticas o algún otro concurso así? En primaria y secundaria. ¿En qué estuviste en las Olimpiadas? Bueno, en primaria eran a nivel escuela primero. Y después eran a nivel, no sé cómo se le llama, entre escuelas de la misma ciudad en la que estudié. No, no era la única, éramos cuatro personas, cuatro niños en ese entonces. Era de matemáticas y de español. Ok. ¿Y por qué entraste al concurso, Carmen? Pues hicieron exámenes cuando, bueno, nos informaron que iba a haber ese tipo de concurso y que iban a hacer unas pruebas para elegir a quién o quiénes iban a ir a representar a la escuela. Y pues así hicieron primero así en cada grupo, de ahí entre los grupos quienes quedaron más altos en puntaje o calificación fueron los que eligieron para el concurso. Lo que me estás diciendo es que más que tú haber decidido entrar, te eligieron. Ahí sí, fue por elecciones. Bueno, sí te preguntaban al final, te informaban que había salido bien y que sí se iba a poder y que sí quería el alumno. Ok. Que era el concurso. Muy bien. Platícame, ¿cómo fue tu experiencia en el concurso? ¿Fue positiva, fue negativa? ¿Cómo te sentiste? Pues en primaria sí me dio muchos nervios. Desde que nacieron, que iban a hacer examen, bueno, pruebas para lección de, pues sí, como que quedaban nervios, pero igual era ahí a nivel de escuela. Pero ya salir de tu escuela y saber que se supone estar representando a la institución, pues sí, como quedaba un poco de nervios. Pero pues los maestros te orientaban y te decían que pues no pasaba nada, ¿no? Que para eso según nos preparaban y un par de semanas antes, una hora o algo así, tiempo extra, nos ponían a trabajar los cuatro niños con algún profesor y pues nos decían, ¿no? que no echáramos ganas, que no era complicado y que no pasaba nada de todos modos. Pero ya en el concurso pues sí, un poco de nervios. Pero no nos fue tan mal, recuerde, a nivel escuela, entre los cuatro, pues tratamos de hacer lo mejor que pudimos y en fin de cuentas me gustó estar dentro de ese concurso. Sobre los problemas que les ponían en ese concurso, ¿eran diferentes a los que resolvías en tu salón de clases o era más o menos lo mismo? Pues algunos eran similares, pero sí recuerdo que hubo unos que no tenían mucho que ver, eran como que en otro contexto. Y te, bueno, en la escuela recuerdo que eran muy te ponían el problema donde tenías que hacer una multiplicación, una división o así, y ya se resolvía. Y ya en el concurso era como que te planteaban una situación y ya tú como alumno tenías que ver qué operación ibas a usar, ¿no? Qué te podía servir para resolverlo. A diferencia de la escuela, que ya casi te decían lo que tenías que hacer, solo tenías que hacer el algoritmo y resolver. Muy bien. Ahora, a veces, a muchos de nosotros que estudiamos matemáticas, a veces hubo maestros que nos, pues, que nos como que inspiraron o influenciaron. ¿Es tu caso? ¿Tuviste profesores así? Sí, tuve dos. Uno en secundaria y uno en bachillerato. ¿Te gustaba cómo daba clases o...? Sí, en el caso de la secundaria, era un profesor, medio segundo, no, era primer año y parte de segundo. Y más, bueno, sí, la clase, pues sentía yo que la daba bien. Sí, no me gustaba que, bueno, uno como alumno de pronto siente que como que la agarran contra uno. Sí. Y sentí que ese fue el caso y era muy marcado porque, no sé si el punto era generar competencia o no sé. Y él mucho después me explicó por qué, pero en el momento yo no lo entendía, o sea, daba la clase normal y todo, y como nos ordenaban por orden, bueno, nos sentaban en orden de lista, y por mi apellido yo era la primera. Albarrán. Entonces, mi lugar quedaba justo enfrente de su escritorio. Y siempre que dictaba, para dar su clase, pues, todo era a la hora de preguntar, ¿hay dudas? Y todo el grupo, el corito, decir que no. Siempre me, o casi siempre, en casi todas las clases, y era diario matemáticas en secundaria, entonces casi siempre me pasaba al frente. Y no me, mi nombre, me decía por mi número de lista, número uno. Y a ver, número uno, para saber esto. Con él vi, recuerdo que mucho de raíces cuadradas y cosas así, pasa a resolver este ejercicio. Y me pasaba. El otro igual, la ayuda no. Número uno pasa. Número uno pasa. Y era siempre. Y de pronto se le ocurrió, no sé, hacer como que competencias, de a ver, vas a pasar tú y tú y a ver quién acaba primero. Y siempre era así, y estaba a un lado de mí y presionando, ¿a poco te va a ganar? Y tú vas a ver que te gane. Y cosas de ese tipo que en el momento no lo tomé como motivación, lo tomaba de ¿por qué está más conmigo, no? Y tiempo después me lo encontré, me preguntó qué estudiaba, porque perdí la pista por mucho tiempo. Sí. Y le pregunté que estaba estudiando aquí en Chilpancingo y que estudiaba desde matemáticas. Y la primera persona que vi que no se sorprendió del que le dije, porque por general me dice, ¿estás loca o cosas así? Y él no, me dijo, sabía que ibas a hacer eso. Y me sorprendió mucho su respuesta, le pregunté que por qué. Y me dijo, ¿nunca te preguntaste por qué siempre te pasaba al frente? ¿Por qué siempre te molestaba a ti? Y le contesté que sí, que me preguntaba eso. Me comentó que pues que a él le gustaba cómo trabajaba al principio, que él notaba que me gustaba hacerlo, que no lo hacía solo porque lo tenía que hacer como un deber, sino que al menos veía que lo entendía o que trataba de hacer las cosas bien, y que nunca le dije al pizarrón que no, aunque por dentro sí me quería pasar. Pero nunca le dije no. Había quienes decían, no entiendo, no, cosas así. Y yo no, pero me sorprendió su respuesta y al final era así, ¿no? Porque pues me gusta en donde estoy. Antes... En el primer caso, que no era tanto motivación al principio. Y la otra maestra fue en bachillerato, en segundo año. Y ella sí me gustaba, me gusta mucho cómo da su clase. Es muy distinta al maestro que he tenido en matemática. ¿Puedes explicar cómo es la clase? ¿Por qué es distinta la clase? ¿Qué la caracteriza? Pues, a diferencia de mis demás maestros de bachillerato. Bueno. Sí. ¿No nos gastamos tu saldo? Tengo, ¿Qué debo hacer? Ahorita... Aquí me apareció en el iTunes, por ejemplo. ¿Qué dice? iPhone de Grace. Ah, no. No sé, Grace. No, pero no me apareció aquí. Ah, porque le puse el nombre de mi hermana. Aquí. Ah, vale. Grace Mosta. Bueno, cierra el iTunes. Ok. A ver, ¿dónde están las redes? Busca por ahí, si no está el. No aparece por ahí mi teléfono. ¿En Wi-Fi? Si luego cambia el símbolo. ¿Quieres que lo desactive y lo vuelva a activar para que detecte todo lo que hay? No sé a cuál estoy conectado. Hola, Carmen, ¿estás ahí? Sí. Nos quedamos, me estabas platicando sobre tu maestra y te pregunté qué caracterizaba a su clase, por qué era diferente, y ya no escuché la respuesta. Ok, bueno, pues esta maestra de bachillerato, a diferencia de los demás maestros que tuve de matemáticas, lo que hacía distinto y lo que me agradaba era que cuando quería desarrollar el tema que fuera a desarrollar ese día, lo que hacía era que planteaba cosas, situaciones o problemas de modo que nosotros como grupo formáramos la idea que ella quería o a lo que queríamos llegar, si era algún concepto. Ella ponía actividades sí, nos hacía reflexionar y construir nosotros mismos el concepto. Mm-hmm. Y los demás, ¿no? Los demás... nos daban, llegaban y decían, vamos a ver hoy tal figura geométrica, que vamos a ver definición, tal figura es esto, nos daban la definición tal cual. Uh-huh. Y pues ya nos ponían a pensar en cómo se llegó a eso, las características, y con esta maestra no, era distinto yo sentía en mi opinión que se nos quedaba muchísimo más el concepto grabado y lo entendíamos porque nosotros llegábamos a la concepción de él. Uh-huh. Y éramos distintos. Uh-huh. Es lo que me gustaba. Quisiera retocar un punto que tocaste de tu profesor anterior, cuando organizaba estas como competencias a ver quién acababa primero. ¿Tú cómo te sentías cuando estabas involucrada en esas competencias? ¿Te gustaba competir o no? Viéndolo solo como competencia, sí. Uh-huh. Pero no me gustaba tanto la presión que ejercía con sus comentarios. Incluso cuando comenzó a hacer eso, porque no lo hizo desde siempre, o sea, creo que de pronto a mí se le ocurrió, siempre o casi siempre me ponía a mí contra la misma alumna, una compañera. Uh-huh. Y siempre o casi siempre estaba al lado de mí diciéndome eso, te vas a dejar ganar. Ella va más rápido que tú, aunque fuera o no fuera así, porque de hecho yo ni volteaba a ver la parte del pizarrón que le tocaba a la otra chica. Y siempre estaba más sobre de mí, y fue tanto así que al final casi ya ni nos hablábamos ella y yo. Ah, oh, afectó su relación. Pero sí, dejándolo solo como competencia, sí, aunque sí al principio pues me daban nervios, ¿no? Porque aparte de que estás frente al grupo, están tus compañeros detrás de ti, es matemáticas, estás haciendo cuentitas. Uh-huh. Y aparte ahora contra alguien compitiendo, y como que la presión de que si te equivocas o y si te gana y tú apenas vas a la mitad o cosas. Uh-huh. Así. Pero lo hacía tan seguido y era tan constante en eso que como que al final terminé acostumbrándome a eso. Uh-huh. Quiero regresar al caso de la segunda profesora, solo para aclarar o confirmar que entendí bien. La segunda profesora, ella lo que hacía era como un trabajo más como colaborativo en equipo, ¿verdad? Más que competir. Los armaba en equipos y ustedes iban descubriendo, ¿no? Sí, Sí, a veces era en equipos, a veces era grupal y sí, no era tanto competir. La única, digamos, competencia que hacía era que cada final de unidad o tema nos daban los minutos, eran ejercicios, por ejemplo, no sé, de derivadas, integrales, nos daba cierto tiempo y nos dejaba bastantes ejercicios de pizarrón y lo único que hacía era que quien los 10 primeros que terminaban se ganaban participaciones. Y cierto número de participaciones era punto para examen o cosas así. Ese era el tipo de competencia que ella hacía, pero no era tan marcado como el profesor de secundaria, que sí era uno a uno, ¿no? La competencia. Entiendo. Muy bien. Ahora quisiera hablar de otro tema, bueno, todavía de tu vida con las matemáticas. Es sobre el uso de matemáticas como aplicadas. La pregunta puntual es si recuerdas haber usado matemáticas para resolver algún problema de la vida cotidiana. Pudo haber sido en la escuela o incluso fuera de la escuela, pero ¿recuerdas algo así relacionado con aplicaciones? Pues las más sencillas, sí, ¿no? Las operaciones básicas, pues creo que todos las aplicamos siempre, ¿no? Estas sí. Tal vez un par de veces sí, un poco de geometría, ayudando ahí en casa a hacer unas divisiones con tela de esta para, no sé cómo se llama. Como tela de alambre, entonces tenía que hacer una división ahí en el jardín. Y mi mamá estaba preguntando que como cuánto tendría que comprar. Iba a salir a comprar por sí, pero tenía el dato de como cuánta tela debía usar para dividir el patio. Era en ese tiempo cuadrado, entonces quería dividir a la mitad porque en la otra mitad no sé qué plantas quería poner. Entonces quería dividir. No sabía cuánto. Y como no tenía muchas ganas de ir y pasar entre las plantas a estar dividiendo. Y pues sí, recordé ahí vagamente ciertos conocimientos de matemáticas y sí, lo llegué a usar, pero pues no muchas veces como las operaciones básicas, ¿no? Muy bien. Esa vez cuando le ayudaste a tu mamá, supongo que te sentiste bien de haber ayudado, a ver. ¿Aplicado ahí matemáticas o nada especial? Pues sí, porque te das cuenta de que la pregunta de siempre, ¿no? Eso de qué me va a servir. Pues te das cuenta que pues realmente sí lo aplicas alguna vez en tu vida en cosas tal vez muy sencillas, pero pues que te evitan hacer ciertos trabajos en ese tiempo, ¿no? Sí. Sí, en tu vida. Muy bien. Hasta ahora, Carmen, hemos hablado de cosas antes de tu carrera, de que estudies matemáticas en la licenciatura. Ahora me quiero ya mover un poco más hacia este momento en el que estás, pero antes quiero hablar ahora de la elección, de cuando decidiste estudiar matemáticas. Tengo algunas preguntas sobre la elección de la carrera. Mi primer pregunta es si... Pues primero la más básica, ¿qué te motivó a estudiar matemáticas? Bueno, pues la misma idea que tenía de antes, de que era la materia que más me gustaba, era en la que mejor me iba, creo yo. Y pues sentía que la entendía, ¿no? Hasta lo que habíamos visto a ese nivel era lo que me gustaba y era lo que me llamaba la atención, lo que yo quería, estudiar matemáticas. Muy bien. Ahora, ¿recibiste orientación en tu escuela o dentro de tu familia para elegir la carrera? Sí, dentro de la escuela sí, llevábamos un curso que era justamente para eso, para ver aptitudes y ver lo que te gusta, lo que no, en lo que eres bueno, en lo que no, ciertos test también. Y sí, hubo orientación ahí. Y pues en mi familia recibí algunos comentarios de mis hermanos, de mis papás, pero de lo que ellos creían, ¿no? De, no, pues yo creo que tú deberías estudiar esto, mi hermana me comentaba que arquitectura. Mi mamá decía que enfermera, doctora. Ajá. Pero eran como que sus opiniones. Ajá. Pero orientación sí lo recibí en bachillerato. ¿Pero en bachillerato te dieron información sobre la carrera que estás estudiando ahora? ¿Cuál era el plan o cuál era...? Tanto como planes, no. Llegábamos a un punto en el que sí nos daban información de las escuelas desde ahí, de la ciudad donde estudié. Ajá. Y las que están en Guerrero, por parte de la UAG, porque yo estudié en una preparatoria. Uh-huh. Entonces sí nos dieron como que listado de las escuelas y teléfonos incluso. ¿Y ahí venía de matemáticas? Sí. Ajá, ok. Programas y eso no dimos nada de eso. O sea, lo que me estás diciendo es que de la carrera de matemáticas solo recibiste, pues, como información de que existe, este es el teléfono, pero nada más sobre el programa ni qué se estudiaba, ¿eso no? A fondo no, solo información de cómo mencionas, existencia y dónde están ubicados los nodos, teléfonos. Muy bien. Muy bien. Sigo con el asunto de la elección de carrera. ¿El costo de la carrera, Carmen, influyó en tu elección? No. Uh-huh. No, porque en ese momento pues sí recibí apoyo de mi familia y no era tan preocupante que si iba a ser costoso o no, aunque... sí quería estudiar matemáticas, pero mi primera idea fue estudiarla ahí. Yo soy de la ciudad de Iguala y sí. Ahí hay un nodo, entonces la tenía fácil para mí, ¿no? Pues me quedo aquí mismo y incluso la escuela me quedaba literalmente cerca. Y pues no iba a haber no iba a ser tanto el programa el costo, uh-huh. como era mi primera idea y como lo que yo había planeado al principio. No influyó eso. Muy bien. Entonces, ¿por qué si estaba ese nodo tan cerca de tu hogar, por qué decidiste irte a Chilpancingo? Ah, bueno, pues porque cuando fui a pedir informes, me comentaron que sí, estaba la escuela ahí. Bueno, que no son sus instalaciones, son prestadas, pero que el sistema que manejaban era sistema semiescolarizado. Y me parece que nada más iban los viernes y sábados a recibir clases. Okay. Yo no quería eso, yo no lo pensé así, yo pensé que era escolarizado. Y pues dije no sé, se me hizo, pensé que no era lo que quería y no, como nunca he tomado clases así, no me las imaginé así, yo me las imaginaba normal, ¿no? De lunes a viernes y ya. Y entonces pues dije no, aquí como que no. Y me informé de las escuelas, de los otros tres nodos. Uh-huh. Bueno. Y sí. Perdón. ¿Me iba a preguntar algo? No, te escucho, es que creí que se había cortado, pero te estoy escuchando. Ajá, y pues dije que ahí no, me informé y me pareció mucho mejor la escuela de aquí. Y aparte por el cuerpo académico también, era un poco, no un poco, era mejor aquí. Pero okay. En ese momento pues yo no sabía, de hecho yo no pensaba salir de lugar a donde soy, yo pensaba quedarme ahí. Muy bien. Bien, quiero seguir con esto de la elección. Un tema que has tocado en al menos dos veces durante esta entrevista. Por ejemplo, cuando hablabas de tu profesor que organizaba las competencias y que lo viste después... Dices que fue el único que como que no reaccionó así raro cuando le dijiste que ibas a estudiar matemáticas. También hablabas hace un momento de cómo tus familiares te decían, no, pues estudia arquitecto o enfermera. ¿Cuál es mi pregunta? Mi pregunta es, ¿qué dijeron tus familiares cuando les dices, yo quiero estudiar matemáticas? ¿Cuál es la reacción de ellos? Pues hubo distintas. Mi hermano sí me dijo literal, estás loca. Y ¿tu hermano, hombre? Hombre. Uh-huh. Ok. Me dijo que nada más me va a complicar la vida, cosas así. ¿Él qué estudió? ¿Él sabía de eso o eran solo sus ideas? Pues No tanto como saber, él no le agradaba la materia, nunca le agradó. Tuvo complicaciones. Yo soy la menor, pero sí recuerdo que tuvo complicaciones. Y no le gustaba. Y pienso que sus comentarios eran solo en ese. Sí. ¿Sigues ahí, Carmen? Es que ya se cortó otra vez. Bueno, bueno. Está chida esa parte, ¿no? Esa parte de que estás loca. Pero es porque le fue mal, él no estudia. Bueno, bueno, bueno. Carmen, estabas con tu hermano, estaba muy interesado escuchando eso, de que pues no tenía una opinión positiva y estabas diciendo que tú crees que las basaba en sus experiencias que él tuvo. Sí. Ajá, continúa, por favor. Yo creo que por eso lo decía. Ajá. Una de mis hermanas, en la que me decía que porque no estudiaba arquitectura, me decía que pues si lo quería, pues que estaba bien, pero que ella seguía con la de arquitectura y que igual ahí se llevaban matemáticas y cosas así. Pero a mí no me llamaba la atención, entonces su opinión quedó hasta ahí, en que okay, si eso quieres está bien, pero pues yo decía otra cosa, ¿no? Y mi hermana, la mayor, ella vive aquí. Me comentó pues que a ella le parecía bien, que hay pocos maestros de matemáticas, por lo mismo que pues no mucha gente le agrada, entonces no mucha gente se mete a estudiar esto, y que a ella le parecía bien pensando a futuro, ¿no? Que cuando ya tengas un título y todo eso y busques trabajo, pues que es más factible que se lo den a una persona que tiene el estudio propio de la matemática y no como de pronto se hace, ¿no? Que se le da a una persona que sí estudió parte de matemáticas, pero no se especializó en eso. O no sé, ingenieros, o economistas, o cosas así. Entonces, su opinión creo que fue favorable. ¿Y tus papás? Y mis papás. Mi mamá apoyó, dijo que pues estaba bien, eso quería que estaba bien. Y no me dijo que no, nunca. Y bueno, mi papá le pareció bien. Él estuvo dando clases de matemáticas en preparatoria. Sí. Pero no estudió como tal matemáticas. Y entonces, pues sí, le gustó mi elección, creo yo. Muy bien. ¿Y tus amigos? ¿Tuviste alguna reacción de tus amigos, amigas? Sí, a ninguno de ellos les pareció. Me decían que por qué, que habiendo tantas cosas, que por qué eso, ¿no? Quienes eran más mis amigos, pues sí, creo que entendían por qué, pero aún así no estaban tan de acuerdo, decían que pues, si eso quería, pues que qué bueno, ¿no? Pero que qué raro, y otros sí, de que estás loca, de loca no me bajaban. Muy bien, qué interesante. Ya casi acabamos, vamos a la última parte, Carmen. Ahora quiero hablar ya del momento ahora que estás en tu carrera. Por ejemplo, una pregunta general para empezar. ¿Cómo te ha ido hasta el momento en la carrera? ¿Bien, mal, te gusta? ¿Cómo estás ahora? Bueno, pues entrando aquí, cambiaron muchas ideas, o sea, no sé si soy la única, creo que no, por lo que hemos comentado algunos compañeros, pero como que teníamos la idea de que, éramos buenos en licenciatura, en bachillerato, en secundaria, pero en sí no habíamos visto casi nada de matemáticas a comparación de todo lo que se estudia aquí, todo lo que conoces aquí. La gran mayoría de las cosas que yo he visto, que he conocido, pues no tenía ni idea, ¿no? Y creo que uno llega aquí con la idea de que pues la vi súper bien porque la iba muy bien antes en matemáticas, la materia, pero aquí matemáticas ya estudiarla como tal, pues es muy distinto, ¿no? Y sí hubo un cambio, pero no es que me disguste o que no me agrade. Me sigue gustando, sí tuve mis altibajos. En primer año me fue bien, en segundo año pues más o menos bien, y ahorita estoy en tercero. Sí, llevo unas materias, no muy bien, otras bien, estoy en el área de educativa. Y pues me sigue gustando, me atraen mucho muchos temas, o sea, cosas que pues no sabía ni que existían, muchos temas que de pronto tocamos. Y pues son inmensas, ¿no? Uno piensa que la matemática se acaba en un cálculo diferencial integral. Y pues aquí te das cuenta de que no, o sea, ese es el inicio y son muchas cosas, hay muchas cosas interesantes. Me sigue gustando, me agrada. Y pues aquí sigo, ¿no? Aquí voy a estar. Muy bien, Carmen. Tengo una pregunta. ¿Tú tenías alguna idea de lo que hacía un matemático antes de que entraras a la carrera? O sea, ¿qué hace un matemático? ¿Tú tenías una idea de eso antes de entrar? Que sí. Si me lo hubiesen preguntado, lo primero que se me ha venido a la mente es dar clases, ¿no? Creo que la mayoría eso piensa. No, pues, dar clases. Pues se dedica a estudiar matemática, pero para dar clases. Ajá. Pero, pues, no, en ese tiempo no hubiese sabido responder. Hubiese dicho que yo pienso que debe hacer algo más que eso, o sea, no creo que se acabe solo en entender la matemática y enseñarla, y ya. Uh-huh. Pero así tener una idea como tal de qué hace o uh-huh. qué más puede hacer aparte de dar clases, no lo hubiese tenido antes. O sea, lo que me dices es que tal vez hubieras tenido la intuición de que había algo más que enseñar, pero no sabías bien qué era. Exacto, no, o sea, no hubiese tenido la idea de qué tanto puede hacer o... Sí, eso. Uh-huh. Muy bien. Ahora, ¿a qué piensas dedicarte cuando termines la carrera? ¿Has pensado qué vas a hacer después de que, imagínate que ya te dieron tu título, pasas? ¿Qué vas a hacer? ¿Has pensado en eso? Sí. Lo que pensaba, o lo que quisiera, es seguir con maestría. Sí. Y, bueno, mi área es educativa, entonces sí me gustaría dar clases. Pero también me gusta mucho la investigación, nos están orientando a eso, nos están enseñando qué es eso, cómo se hace. Y me gusta, me llama la atención también. Entonces, sí quisiera terminar aquí y seguir maestría en investigación. Déjame entender, cuando hablas de investigación, ¿estás hablando de investigación educativa? Sí. Ok, muy bien. ¿Alguna vez pensaste en cambiarte de carrera, Carmen? Que dijeras, híjole, no, aquí no era, me equivoqué o no me siento bien. ¿Te pasó eso alguna vez? Sí. Ajá, cuéntame, ¿qué pasó ahí? Bueno, cuando vine a hacer el examen aquí, para la admisión, y se terminó el examen, nos comentaron que nos diéramos una vuelta para ver resultados o en internet. Entonces, como no estoy aquí, pues se me hizo fácil ir a internet, checar. Y resulta que yo no vi mi nombre, ¿no?, en la lista de aceptados. Y solo hice examen aquí. Uh-huh. El único examen que hice. Entonces, pues no sé, me sentí muy mal, ya no sabía qué hacer. Dije, un año perdido, ¿cómo voy a hacer? Yo quería eso, yo quiero eso. Y casi me vuelvo loca, ¿no? Después un amigo que también iba a estudiar en Chilpancingo, otra carrera, me dijo que veníamos a dar una vuelta y resulta que sí estaba aceptada, solo que la base en internet no estaba actualizada, algo así. Uh-huh. Y seguí con mi idea de seguir aquí, ¿no? Y que qué bueno, ya estaba feliz. Uh-huh. Pero tuvimos un curso propedéutico en vacaciones de julio a agosto. Y en ese curso, pues, eran tres grupos. Y en mi grupo, pues había de todo, ¿no? Pero me tocaron, bueno, en mi grupo había tres compañeros que eran muy buenos, muy, muy buenos. Uh-huh. Las materias que nos daban eran, siempre destacaban, siempre, siempre, siempre. Uh-huh. Y era una materia que se llamaba pensamiento lógico, heurístico y creativo. Nos ponían una serie de problemas que yo nunca en mi vida había visto ni escuchado. Uh-huh. Y que de pronto no sabía ni por dónde empezar. Y cuando veía, ellos ya lo habían terminado. O sea, cada quien, no era individual. Y ya lo estaban incluso exponiendo ahí frente al pizarrón, frente al grupo. y utilizaban cosas que yo ni no sabía, no sabía ni qué era eso. Uh-huh. Y así fueron todo el curso, o sea, era de pronto como que el profesor ya nada más se fijaba en estas tres personas. Y yo supuse que pues en otros salones era igual, ¿no? O sea, también había personas que destacaban y yo sentía que me iba quedando, o sea, decía, yo no tengo los conocimientos que tienen estas personas. Sí. Pero no sabía, pues nada de ellas, más que eran muy buenas en la escuela, les iba muy bien. Y pues destacaban mucho ahí. Tiempo después, pues supe que uno de ellos era, ya había terminado su carrera en economía. Mm. O ya había terminado, no. Se quedó hasta tercero de ingeniería, me parece, y de ahí decidió cambiarse. Y uno de ellos también tuvo la mitad de su carrera en ingeniería, pero en otro país, él viene de Argentina. Uh-huh. Y eran los que más destacaban, pero también eran quienes ya tenían como que un poquito más de conocimientos que los demás. Uh-huh. Pero sí, antes de ver todo eso y antes de conocerlos, sí sentía como que dije, no, pues... Pues yo pensaba que todos eran como ellos, ¿no? Entonces decía, no, aquí no me va a ir bien, o sea, no. Uh-huh. No tengo su nivel y como que sí, me bajaban de ánimo un poco al principio, en el propedéutico. Uh-huh. Y sí, a pensar que igual y estaba muy equivocada, que no tuve orientación, que no sabía muy bien aquí qué se iba a estudiar, cómo era. Pero fue al principio, por estas cosas que le comento. Muy bien. Oye, Carmen, fíjate que de ver tus respuestas a esta última sección, por ejemplo, cuando te pregunté qué hacía, que si tenías idea de qué hacía un matemático antes de entrar, tú me decías que, bueno, sabías que enseñan a lo mejor y que algo más, pero no sabías qué era ese algo más. Y cuando te pregunto, ¿y a qué te vas a dedicar ahora o qué haces ahora? Ya me dices que estás en la especialidad de educativa. A sí. Lo que quiero llegar... es que me da la impresión que el saber que había esta área de investigación educativa, ese conocimiento te llegó mientras estás en la carrera. Sí. Ahí lo descubres. La pregunta que hago es, ¿por qué decides irte a esa especialidad de investigación educativa? Bueno, pues, en primer momento porque sí era la idea intuitiva que tenía, que pues si no, aprendes matemáticas y la enseñas. Y era lo que quería en sí, desde cuando se acercaban dos que tres compañeros a preguntarme, me gustaba ayudarles en lo que podía explicarles, pero se me dificultaba cómo. Entonces yo decía, es que hasta ese momento no es que no basta que sepas de algo o de un tema para poderlo enseñar. Sí. Me dificultaba buscar la forma de explicarles cómo se hace algo o por qué pasa cierto fenómeno en lo que estamos trabajando, si yo sí lo entiendo, pero ellos no me entienden como yo se los explico, entonces, ¿cómo debo explicárselos? Y al saber que donde soy en Iguala solo estaba abierta esta área educativa, entonces yo no sabía que había más. De la que me informé fue de educativa, uh-huh. que era la única que estaba abierta ya. Y pues dije, pues es la que quiero, ¿no? O sea, a leer ciertos pósters que había ahí pegados a lo que se dedican y para qué te están formando, pues me gustó más, ¿no? Reafirmó la idea que tenía de estudiar eso. Uh-huh. Entonces, por eso decidí esta área y me sigue gustando. Muy bien, Carmen. Carmen, yo ya acabé. Todas las preguntas que tenía ya las he hecho. Solo uh-huh. para hacer esto más democrático, que no sea solo yo el que pregunte, pues quiero darte la oportunidad de, si tú quieres preguntar algo a mí, no sé, a lo mejor tienes alguna pregunta, algo, pues me parece injusto que solo sea yo el que pregunte, entonces te quiero dar esa oportunidad, no te sientas obligada, solo es si tienes alguna duda, curiosidad de algo, estoy dispuesto a tratar de contestar. Bueno, una que me da la oportunidad. Una es sobre el estudio que están haciendo. Uh-huh. Supongo que van a publicar resultados o algo así. Uh-huh. Quisiera saber si voy a poder tener acceso a su estudio. Uh-huh. Gustaría saber más de él o lo que obtuvieron, ¿no? Todo lo que, uh-huh. lo que obtuvieron al hacerlo. Uh-huh. Okay. ¿Quieres que empiece a preguntar antes de que plantees otra o quieres plantear más preguntas? No, quiero que me resuelva. Ok, muy bien. Bueno, fíjate que entendí que es como dos preguntas en uno, ¿qué estamos estudiando y si vas a tener acceso a esos resultados? Eso entendí. Bueno, esto se remonta a un trabajo que hicimos el año pasado. El año pasado estuvimos trabajando con unos muchachos del Politécnico que estudian preparatoria y queríamos investigar qué ideas tienen acerca de lo que hace un matemático. De hecho, fue algo que te pregunté, ¿qué ideas tenía? ¿Qué hace un matemático antes de que entraras a la carrera? Porque se sabe que bueno, hay un problema a nivel mundial, muy poca gente quiere estudiar matemáticas o ciencias en general. Y es un problema muy grave porque ¿quién va a hacer los iPads y todo eso? Pero bueno, entonces parece que una de las causas por las que la gente o los jóvenes no estudian carreras científicas es porque tienen como mala reputación esas carreras o tienen imágenes negativas. Por ejemplo, la anécdota que me contabas de tu hermano. Entonces tratamos de investigar pues qué imágenes, qué concepciones tienen sobre los matemáticos. Entonces lo que hicimos en ese estudio fue pedirles que dibujaran un matemático, usar métodos como de psicología. Y entonces, muy interesante, porque cómo los dibujaban, ¿no? Unos los dibujaban con lentes, otros, era muy interesante. Entonces analizamos todo, con qué herramientas los dibujaban, en qué contexto, si eran hombres, si eran mujeres. Y un resultado que encontramos es que muy pocas personas, estudiantes, muy, muy pocas, de hecho, hombres, ninguno de los hombres que entrevistamos dibujaba a una mujer. De hecho, entre las mujeres que entrevistamos, muy pocas mujeres lo hacían también. ¿Cuál era nuestra conclusión? En el imaginario de estos jóvenes, la carrera de matemático era percibida como una carrera masculina. Hay otras carreras en nuestra sociedad que se perciben como masculinas, que cuando tú ves a una mujer, hasta raro se te hace, te voy a dar ejemplos. Albañil, por ejemplo, o chofer de camión. Son como carreras que uno asocia con hombres. Entonces dijimos, mira, pareciera que matemáticas es una carrera que se percibe como masculina. Y empezamos a estudiar otros estudios de otros países y vimos que sí, que es algo que pasa en otros países. Entonces, a partir de ahí, Carmen, nos empezamos a preguntar, ok, de hecho, cuando me decías de tu familia que no, de loca no me bajaban, en general en la sociedad mexicana pareciera que seas hombre o mujer, estás loco si estudias matemática. Pero es particularmente acentuado cuando eres mujer, según lo que hemos estado encontrando. Entonces, lo que estamos estudiando ahora es si tienen en contra todo las mujeres para estudiar matemáticas, es decir, en general la sociedad no las apoya para que estudien. Entonces, las mujeres que deciden hacerlo, ¿por qué lo hacen? ¿Sigues ahí, Carmen? Sí. Lo que estamos tratando de identificar es qué factores motivan a una mujer en México a estudiar matemáticas. Creemos que si logramos identificar esos factores, a lo mejor podemos hacer recomendaciones cómo motivar que estudien las mujeres matemáticas. El estudio en un inicio lo estamos enfocando con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, hemos estado probando instrumentos de cómo obtener la información, Carmen. Primero probamos con un cuestionario y vimos que no era muy bueno. Porque, por ejemplo, les decíamos, ¿por qué estudias matemáticas? Me gusta. ¿Por qué me gusta? Pero eso no nos daba más información. Y como era un cuestionario, pues lo contestaban, lo entregaban y ya no las volvíamos a ver. Ahora estamos probando un método que se ha usado en otros países, que es la narrativa o una entrevista semiestructurada. Yo tengo aquí ciertas preguntas, tú me vas contestando y voy tomando notas y a veces algunas preguntas que no están en mi guía, si me parece interesante las hago. Eso se refiere con semiestructurada, no es rígida, puedes agregar cosas. Entonces, invitarte a ti fue para... Tenemos ciertas hipótesis sobre qué las motiva a estudiar y qué no las motiva a estudiar. Entonces, entrevistarte a ti tenía un doble propósito. Confirmar algunas de, o rechazar algunas de esas hipótesis que tenemos y probar el instrumento. ¿Qué tan bien funciona entrevistar a la gente en comparación con un cuestionario? Ahora, bueno, perdón, me extendí bastante en mi respuesta. Eso es lo que estamos haciendo. Sobre el acceso a los resultados, pues en algún momento, yo me imagino que a finales de este año, porque vamos apenas estamos recolectando los datos, falta analizarlos, ver qué encontramos, en algún momento vamos a escribir artículos y mandarlos, tratar de publicarlos en algún lugar. Se publiquen o no se publiquen, o sea, sean aceptados o no sean aceptados, yo espero que sí. Lo que puedo hacer es darte una copia del artículo para que veas qué fue lo que encontramos o los artículos que hagamos, probablemente se haga más de uno. Pero bueno, mi respuesta puntual a tu pregunta es sí, claro que sí, puedes tener acceso a ellos. Okay. ¿Fui claro en tu... aclaré tu pregunta? Sí. Ajá. ¿Tienes alguna otra pregunta que quieras hacer? ¿Y por qué estudié matemáticas? Ah, mira, yo tuve muchas broncas en la prepa. Yo estudié en Guadalajara la carrera y yo tuve muchas broncas. De hecho, me salí, ya iba en quinto semestre, me faltaba un semestre para acabar la prepa y me salí. Me estresaba así feo, ¿eh? ¿En serio? Sí, de hecho pasé porque pagué, soborné ahí a unas personas y pasé de semestre. Pero haz de cuenta, ya ves que matemáticas están como encadenadas, digamos. Si no entiendes lo de atrás, pues no entiendes lo que viene, ¿no? Si no entiendes álgebra, no entiendes cálculo. Pues haz de cuenta, pues sí pagué, soborné y pasé, pero me deprimí mucho. Llegué en quinto, me deprimí y me salí de la escuela. Hablé con mis padres, todo, y volví a entrar desde primer semestre otra vez. Me aventé 5 años y medio en la prepa. Okay. Y entonces cuando volví a entrar, tuve a otros maestros. De hecho, esos maestros estudiaron maestría en matemática educativa, en Simvestab, estudiaron ellos. Y otro mundo, Carmen, haz de cuenta, pues se enseñaban distinto, simplemente entendía. Es más, hasta divertido me parecía. Y empecé así como tú, como a destacar con mis compañeros. De hecho, uno de esos profesores me contrató para que yo revisara las tareas de mis compañeros. Eran profesores ocupados. Entonces me decía, mira, tú revísalas y yo te doy una lana. Sí, no, pues sí, yo no le decía a nadie de mis compañeros que yo los revisaba. Y me invitaban, me empezaron a invitar a un lugar que tenían unas oficinas, porque ellos entrenaban y siguen entrenando a los de Jalisco en las Olimpiadas. Y entonces conocí a otros de mi edad y que eran muy buenos, que habían concursado. Total que se me abrió un mundo que yo no sabía que existía, y un mundo al que ya no le tenía miedo, Carmen. Ya de repente se me fue el miedo a las matemáticas y me sentía capaz. Entonces, pues dije, pues que eso quiero estudiar, así como tú. Pues no había otra cosa que me gustara más que eso. Aparte sabía que era barato, que no era como medicina o eso. Por eso te preguntaba si el costo había influido. Y algo, ese es como el resumen más o menos. Después de haber tenido una experiencia muy desagradable, tuve todo lo contrario y me inspiré para estudiar y ya después seguí estudiando, especializándome en didáctica, primero en Simvestab, luego fui a Dinamarca a estudiar y tiene como un año y medio que regresé. Y estoy muy feliz estudiando lo que estudio. Ok, transmito su agrado porque ya me tocó verlo aquí en la escuela un par de veces. ¿Sí? Ok. Gracias por responder. Sí, sí. No hay ningún problema, cuando quieras, no te preocupes. ¿Tienes más preguntas, Carmen? No, es todo. Ok, Carmen. Oye, Carmen, muchas gracias por tu tiempo y por tus respuestas y por compartir, pues, porque muchas de las preguntas pues, son cosas personales, ¿no? Que tu familia, que tu hermano. Como te dije, no voy a divulgar tu nombre ni nada, solo pues quiero ver tus respuestas y ver qué tanto funciona, qué tan bien funciona. Entonces, pues, si estudias esto, pues seguramente por ahí nos vamos a ver en el futuro. Sí. Entonces, así como me ayudaste tú, si algún día necesitas ayuda de algo, lo que sea, pues, de esto de didáctica, no dudes en contactarme. Tienes mi Skype, tienes mi correo. Sí. Generalmente soy muy accesible. Entonces, no dudes en pedir ayuda para así estar a mano, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Carmen. Participarte con ustedes. Muy bien, Carmen. Entonces, pues voy a colgar. Nuevamente te agradezco por tu ayuda. No, al contrario. Hasta luego. Hasta luego.